programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Hoy, viernes 11 de septiembre, ¿cómo pasa el tiempo? Ya estamos casi, casi a mediados de mes, nuestro programa 156 en lo que va del año 2015. Bueno, el día de hoy vamos a escuchar voces que tuvieron mucho que hacer, que ver en la época de los años 60 y 70. Tal es el caso de doña Angélica María, o quizás Alberto Vázquez, de acá de Ecuador, pues voces más contemporáneas como Sergio Sacoto, como Ricardo Perotti, como Umbral de aquellos años 80 también. Bien, el día de hoy compartimos como siempre nuestra música, nuestra agenda, y vamos a iniciar nuestro programa. Vamos a iniciar nuestro programa con una noticia que ciertamente para unos puede ser exagerada, pues para otros es justísima, para otros puede ser una lección realmente, en cuanto tiene que ver al respeto a la naturaleza, lo que tiene que ver con el respeto a los animales, ¿sí? Entonces, miren ustedes, se trata de lo siguiente: 6 meses de prisión para un ciudadano que mató un jaguar en la provincia del Napo. La pena inicial impuesta por la justicia fue de 10 días de cárcel al responsable de este hecho, pero el Ministerio del Ambiente apeló la decisión. Bueno, hoy hacemos historia, dicen, y sentamos un precedente. Logramos una pena mayor para el responsable de la muerte intencional de una especie en peligro de extinción catalogada como delito contra el ambiente. Y siguen, dice una red social, y la fotografía de un animal muerto causaron la indignación de miles de ciudadanos al ver que no solo se acabó con la vida de uno de los pocos jaguares que puebla la Amazonía, sino que además se sentía orgulloso de la hazaña que había realizado y fue publicada para el mundo. Entonces dio inicio a un proceso legal que duró 3 años. Pero no solo es eso, sino que además está protegido a nivel internacional y ubicado en el apéndice primero de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Por ello, pues, inmediatamente se inició con las investigaciones y se determinó que esta acción punible y los posibles responsables se encontraban en la provincia del Napo. 2 años después, el 23 de julio del año 2014, la sala encargada del caso dictaminó una sentencia, la pena impuesta a Luis Alfredo O. como autor responsable de la caza y muerte del jaguar. Fue de 10 días de prisión. El Ministerio del Ambiente entonces analizó este dictamen y planteó que la pena debía ser endurecida para todos los antecedentes antes expuestos y tomando en cuenta que desde el año 2008 el Ecuador reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, que existe una normativa ambiental que garantiza efectivamente esos derechos y que cuenta con una estructura legal que penaliza, que castiga todo tipo de actividades que cause daño al patrimonio natural. Bajo esos parámetros y con apoyo legal y constitucional para ejercer soberanía y protección a la diversidad y permitir la conservación de la vida silvestre, flora y fauna, se planteó entonces modificar esa sentencia mediante una apelación, solicitando la máxima pena de acuerdo al artículo 247 del Código Integral Penal. 6 meses de prisión para un ciudadano que mató un jaguar en la provincia del Napo. El 24 de noviembre del año 2014, los jueces del Tribunal de Garantías Penales del Napo dictaron una sentencia declarando la culpabilidad de este acusado como autor del delito contra el ambiente, pues el infractor reconoció haber acudido armado al lugar donde se encontraba el jaguar y una vez en el lugar, a una distancia de 100 metros, lo mató de un solo disparo. Además indicó que después de matar al jaguar, lo llevó a su casa, lo desolló, brindó la carne del jaguar a los vecinos y se quedó con la piel. La misma que fue decomisada en una inspección que realizó la cartera de Estado, ¿no? A partir de esas declaraciones del imputado, que demuestran que su acto lo realizó con intención, pues el Ministerio del Ambiente insistió en su pedido, que finalmente fue atendido por la Corte Provincial de Justicia. Este pasado 8 de septiembre, después de estos recursos planteados por el MAE, fue aceptado y se logró endurecer la pena de 10 días a 6 meses de prisión correccional, con lo cual se deja sentado un precedente histórico para los temas ambientales. Esta sentencia reviste de legalidad, pues los miembros de la sala expresaron su acuerdo en el que el ciudadano Luis Alfredo O. es autor confeso de este delito, y a eso se suma el hecho de que el jaguar o pantera onca es un felino predador de la Amazonía que cumple con la función de controlar y mantener los ecosistemas. El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio del Ambiente, continuará ejecutando acciones que permitan vigilar, promover, proteger la vida silvestre, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos de la naturaleza, como una forma efectiva de continuar con la construcción de un Ecuador verde. ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo con esta determinación? Bueno, hemos dicho ya en este programa, muchas veces pensamos que los seres humanos somos los dueños de todo, y como dueños de todo podemos actuar como se nos antoje, pero nos olvidamos que simplemente somos parte de la naturaleza, somos estos seres que a veces demostramos que somos, entre comillas, amigas, amigos, con mucho respeto, pero muchas veces actuamos más salvajemente que los mismos animalitos que viven en la selva. Entonces, ya vivimos en determinadas circunstancias en esta selva de cemento, ¿no? Creo que es oportuno que reflexionemos sobre el respeto, sobre el trato también que merecen los animales. Matar por matar, no sé si esto sea lo mejor. 9:09. Yo suelo decir que quisiéramos siempre hablar de cosas buenas, positivas, agradables, chistosas, pero no siempre es así. Tenemos obligación también de contar las partes malas que tiene la vida, ¿no? Vamos nosotros a escuchar el primer tema de nuestro programa en la voz de la señora Angélica María. Yo que no vivo sin ti. Al regresar, entonces, ya está con nosotros Paulina Martínez. Y con ellas, perdón, Paulina Andrade, y con ella vamos a hablar sobre el tema de la basura, ¿no? En televisión, de la telebasura, como se la ha denominado, el sensacionalismo, la violencia, el morbo, como formas de atracción. Entonces, queremos conversar con ella sobre este tema que ciertamente tendría que preocuparnos también a todas y a todos. ¿O no nos importa? También contestémonos algunas preguntas. Bueno, vamos a oír entonces la señora Angélica María. Nos quedamos solos como cada noche. Ahora estás triste y yo ya sé por qué. Tú querrás decirme Experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, son las 9 de la mañana ya, 9 de la mañana con 12 con 13 minutos. Bueno, el día de ayer habíamos conversado unos breves minutos con nuestra amiga Paulina Andrade, quien junto a otros ciudadanos y ciudadanas están planteando un tema de debate, de reflexión, llamado la telebasura. Bueno, ellos han creado una fundación llamado ProSol, que tiene que ver con la educación a los televidentes. Quiero darle la más cordial bienvenida a Paulina y contarles, amigas, amigos, que la Fundación Progreso y Solidaridad es un organismo sin fines de lucro que trabaja en el área de la educomunicación. Esto es en la educación para recepción crítica y activa de los mensajes que recibimos, pues, a través de los medios de comunicación. Nos dicen que su objetivo como fundación es el de establecer una colaboración con el núcleo familiar escolar, las autoridades públicas, privadas, para promover una mayor interrelación entre la televisión y las necesidades de entretenimiento y formas de los niños adolescentes ecuatorianos. Nos dicen también que trabajan para lograr una mayor democratización de la comunicación e incidir en la toma de decisiones de lo que corresponde por derecho al acceso a una comunicación de calidad acorde con nuestros valores como ciudadanos. Este es un fragmento de la comunicación que ellos han enviado. Yo quisiera empezar esta conversación con Paulina preguntándole, a lo mejor hay un buen sector que asuma la posición de ustedes como una posición en contra de los medios de comunicación como tales. ¿Eso es así? Muchísimas gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Lo que fundamentalmente nos mueve a actuar es, como bien lo ha dicho usted, establecer un núcleo de colaboración entre los medios de comunicación, las autoridades públicas y privadas, el sector educativo, los padres de familia y los distintos grupos de ciudadanos. No estamos en contra de los medios de comunicación, de ninguna manera. Nosotros reconocemos que un medio de comunicación bien llevado es un excelente instrumento de educación. Cuando usted pone a un niño o un adolescente frente a la televisión, le está dando la posibilidad de estar ante un maestro que, utilizando actores de atractiva personalidad, utilizando formas de estimular los sentidos, permite que los mensajes que llegan hasta el subconsciente de esta persona queden más hondamente grabados. Entonces, de ahí el poder que tiene la televisión, que tienen los medios audiovisuales para educar. Pero lo lamentable, y es aquí donde empieza nuestra lucha y nuestra protesta, es que no se está llevando lamentablemente, bajo criterios éticos, no se está trabajando en función de la sociedad, de los valores que tenemos como ecuatorianos, sino más bien se ha dado mucho espacio, hablemos como de un cáncer que se está repartiendo por como metástasis en todos los canales, bueno, a excepción del canal público. En la gran mayoría de los canales están estos segmentos de TV basura, de crónica rosa, ¿no? Esta crónica rosa, de crónica alguna manera, roja es, también. Y hay la roja. La TV basura, es la que se conoce como crónica rosa, es justamente este segmento, el término TV basura, viene dando nombre desde la década de los 90 a un tipo de programación que básicamente se basa en explotar el morbo, el sensacionalismo, la violencia, como forma de atracción al público. La telebasura se define por los asuntos que trata, los tipos de personajes que trae a la palestra, pero sobre todo por una visión distorsionada que tiene de presentar a estos personajes y de presentar las situaciones, ¿no? Los asuntos que presenta. Entonces, los promotores de la telebasura lo que hacen es que en su búsqueda de cómo captar la mayor cantidad de atención de personajes, de espectadores, nos presentan dramas de aparente, o convierten, más bien dicho, cualquier tema de interés humano, de interés político o social, pero como que le envuelven en un halo de humor grueso, sexo, violencia, sensiblería, superstición, pero en una forma recurrente y sucesiva, ¿no? Normalmente dentro del mismo programa, bajo una apariencia hipócrita de preocupación, como que de denuncia de la situación que está atravesando la sociedad, pero nada más lejos de ello. Lo que se regodean, o más bien dicho, son gente que los medios, hay ciertos productores que tienen especial placer en escribir el dolor humano, ¿no? Lo peor de la naturaleza, lo más sórdido de la naturaleza humana, y hay como una exhibición gratuita de sentimientos, de comportamientos muy íntimos, propios de pareja, claro, en su búsqueda por sorprender a esta opinión pública. Paulina, tengo este pequeño mensaje, me dicen, ya no se llama Crónica Roja, ahora es Crónica Viva. Y pero con el mismo contenido, ¿no? Y la crónica rosa es, pues, lo que también podríamos conocer como farándula. Cuando hablamos de crónica viva, yo creo que es una manera de justificar o de decir o de hacernos o de explicarnos que la vida misma es así brutal, es fuerte, es llena de conflictos, es tormentosa. Pero también hay otro lado de la vida. Otro lado, por supuesto, ¿no? Porque los medios no muestran a los héroes de cada día, a las heroínas, esas madres que sacan adelante 6, 7 guaguas, 7 hijos solas, que están abandonadas de la esposa. Esos son héroes. ¿Por qué no les dan espacio? ¿Por qué no dar espacio a la sociedad? Porque a cierto tipo de programación que realmente sean para la sociedad, en beneficio de todos, no solo de los bolsillos de algunas personas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que esto de la TV basura es como cuenta también con una serie de ingredientes básicos que la convierten en un factor de aculturación y de desinformación, fundamentalmente. Entonces, ¿por qué? Porque se convierten en un obstáculo para el desarrollo de una opinión pública libre y fundamentada, ¿no? Este reduccionismo con el que tratan cosas tan importantes, de cosas de verdadero valor para la sociedad, lo presentan como que fuera de una manera muy fácil, una explicación fácilmente comprensible, pero esta explicación es muy parcial y muy interesada, interesada. Entonces, esta variante de este reduccionismo está, por ejemplo, en el gusto por presentarnos unas teorías conspiratorias de quién sabe qué poderes que están detrás de cada hecho, de poderes ocultos, que en muchos casos sirven, sí, como coartada a verdaderos personajes. ¿Un ejemplo, y a grupos de presión? De esto que usted está señalando. Mire, le voy a dar un ejemplo muy palpable que podemos ver en el día a día. En estos días hay un verdadero escándalo con respecto a una presentadora de televisión, me parece que se llama el programa Vamos con Todo. Es una señorita de raza negra, a la que los productores del programa encontraron en un barrio muy pobre de Guayaquil. Es una chica que no tiene un mayor nivel de educación. Bueno, cultura tiene, la cultura negra, pero mayor nivel de educación no lo tiene. Pero le maquillaron, le pusieron guapa, unos bonitos vestidos, a que muestre su seno, su cintura y su buena pierna. Y de pronto le nombraron reportera de televisión de este tipo de programa. Me parece que es Vamos con Todo, el programa exactamente. Y le ponen el nombre de Mafia Chumi. Esta chica empieza a subir videos en YouTube utilizando una boca, un lenguaje realmente denigrante, propio ni de una mujer ni de un hombre, o sea, realmente es un... Y eso publican como gran maravilla de la reportera, porque ahora es la reportera, como que reportero es cualquiera. O sea, reportero, eso que tiene que quedarle muy clara a la opinión pública, reportero es aquel que se fue a la facultad de comunicación, que estudió años, que sabe exactamente cómo tiene que manejar la información con criterios, sobre todo con ética y sabiendo a qué público se refiere. Y a esta chica, pues, pasaron toda la semana, subían los videos en los que ella se expresaba en un lenguaje procaz, realmente muy, muy, muy grotesco. Y en estos días la acaban de encontrar con droga en la cartera, que además esta muchacha se dedicaba a hacer microtráfico de droga. Y los mismos productores de televisión para los que ella trabajaba se han encargado de despedazar su imagen, de hacer una serie de entrevistas, de una serie de cosas, y sacar todo el morbo, todo el sensacionalismo, dando el daño, haciendo daño de toda la población. Entonces, esta demagogia con que presentan los medios, no los medios, de estos programas de Crónica Rosa, presentan además opiniones muy válidas, independientemente de los conocimientos sobre los que se sustentan y sobre los fundamentos éticos, ¿no? Entonces presentan a alguien como que fuera el científico, como que es la voz autorizada, cuando en muchos casos ni siquiera, no sabe ni siquiera de lo que está hablando. Entonces voy a esto, al regodeo, el sensacionalismo con el que todos tratan, la violencia, el irrespeto no solo al público, sino hasta a la inteligencia social, a la inteligencia del público. Ayer decíamos algo, Paulina, no faltará quien diga, bueno, es simple, solo cambie de canal. Exactamente, ese es nuestro llamado como fundación, para hacer tomar en cuenta que aquí la corresponsabilidad es de mucha gente, no solo de las personas que están vinculadas directamente con el quehacer televisivo, con el quehacer comunicacional. También tienen mucha responsabilidad del gobierno a través de las instituciones como la Secretaría de Comunicación, como Cordicoms, como la Superintendencia de Comunicación, que pueden, de una u otra manera, frenar y sacar del aire este tipo de programas, limpiar lo que se llama la parrilla televisiva. Para los radioescuchas que no entienden lo que es una parrilla televisiva, háganse la idea de cuando uno tiene un asado, ¿qué nomás coloca en la parrilla? Distintos tipos de carnes, de salchichas, distintos tipos de productos. De igual manera nos presentan en la parrilla televisiva distintos tipos de productos comunicacionales. Entonces, tenemos ahí las telenovelas, Crónica Roja, Prensa Rosa, y uno que otro canal, uno que otro programa educativo, cultural, pero lamentablemente les dan muy poco espacio. Entonces, llamamos a la corresponsabilidad. Depende también de las cadenas nacionales qué tipo de programación ponen, de los programadores, de los profesionales que están detrás de la formación, de la presentación de los programas. Pero depende del público, o sea, sobre todo de aquel tipo de público que no se cree que realmente el televidente tiene el poder. Hay una falacia sobre el espectador soberano que dicen, bueno, que claro, tiene el poder por el mero dominio del mando del control remoto. Pero las personas tienen que saber que en un momento determinado el televidente también tiene la capacidad de modelar la oferta. Tenemos tal vez, me parece que hay una llamada de algún... Tenemos la llamada de algún radioescucha. Nosotros con mucho gusto, pues igualmente aceptamos su participación. Creo que está al aire. Sí, buenos días. Buenos días, señora Bachita, qué gusto. Muy buenos días, Luis, bienvenido, bienvenido a nuestro programa, muchas gracias. Felicitaciones por tocar este programa tan importante para la sociedad. Sí. Y quisiera realmente que también se toque la famosa telebasura internacional de canales pagados que solamente nos bombardean con películas gringas. Sí, le escuchamos. Muchísimas gracias, ese es prácticamente mi intervención y quiero que se haga eco de esto todo el tiempo. Señora Bachita, qué gusto en saludarle, un buen día. Muy gentil, muchísimas gracias, nuestro saludo cordial también a usted y gracias por participar con nosotros. Adelante, Paulina. Sí, definitivamente concuerdo con el caballero que acaba de llamar, pero para eso es importante que como ciudadanía nos organicemos para poder hacer escuchar nuestra voz. Y terminando un poco con la idea que quedó un tanto inconclusa antes de la llamada, lo que yo sí quisiera hacer recalcar es que los televidentes tenemos la capacidad de modelar la oferta, pero también tenemos la decisión de ver un programa, pero esa decisión no está exenta de consecuencias, y eso tenemos que tenerlo muy en claro, de consecuencias ni para la propia dignidad, ni para el propio mercado televisivo. Entonces, sí, una opción es dejar de ver la televisión de determinado programa que sabemos que no, que está contrario a nuestros intereses, a nuestros valores, a nuestra ideología, a nuestros valores como ecuatorianos, como latinoamericanos. Pero esa sería apenas la primera parte de la lucha. Lo otro es hacer escuchar nuestra voz como ciudadanía y poder intervenir en la calidad de la programación educativa, de la programación televisiva, ¿no es cierto? O sea, llegar incluso, nosotros hemos tenido como fundación buenas experiencias. Hace algunos años, ustedes recordarán, había un programa que se llamaba Las Pesadillas de Freddy, que pasaban en horario infantil y pasaban los cortos. Y claro, los guaguas veían estos cortos y en la noche estaban con unas pesadillas, estaban con problemas, con mucho temor, porque además los productores de Las Pesadillas de Freddy jugaban con los peores temores del ser humano, y eso es lo que aplicaban dentro del mensaje que emitía esto de las pesadillas, que además no informaba para nada, no formaba para nada qué tipo de valores nos vendía la vida de un loco asesino. Entonces, como ciudadanía empezamos a escribir cartas a las empresas que financiaban este programa a través de la publicidad, pidiéndoles, bueno, si ustedes insisten en seguir financiando un programa que está totalmente en contra de nuestra sociedad, en contra de nuestros niños, de la inocencia de nuestros niños, en contra de la salud mental de nuestros hijos y de los adultos también, de todos los televidentes, pues nosotros vamos a dejar de consumir sus productos. Entonces, ¿qué les parece? Empiecen a sentir también el poder. Cuando nuestro amigo oyente pues nos comparte su criterio, ¿no? Dice, bueno, sí, pero ¿qué pasa con estos enlatados norteamericanos o enlatados de donde vengan realmente, donde también se produce esta telebasura? Terrible. Entonces, el problema no es que sea de Ecuador, el problema es el contenido de o enlatados o programas en vivo, lo que quiera, pero ese sería el punto fundamental, los contenidos, ¿no? Los contenidos. Y sí debemos tener como las antenas alertas de qué ven nuestros hijos, qué ven nuestra gente joven. Es cierto que estamos viviendo otra época donde el control paternal, maternal a los chicos, a los adolescentes, a los niños, casi que ya no existe o es muy escaso. El ritmo de vida es diferente, madres trabajando, padres trabajando, horarios que impiden, distancias igual, que impiden estar en casa todo el tiempo que quisiéramos, y por lo tanto falta de ese control, falta de autoridad. Este es un problema, me parece, Paulina, que habría que analizarlo desde algunas aristas. No unilateralmente alrededor de esto, pues ahí uno se conecta con otra cosa. ¿Sí? La mejor forma es educar. Eduquemos a los televidentes, eduquemos a los niños y adolescentes. Como fundación nosotros hicimos una propuesta ante el Ministerio de Educación para que nos permitan entrar en las escuelas y colegios para dictar talleres que les enseñen a los niños y adolescentes a defenderse de la violencia televisiva, aprender a detectar las ideologías en programas aparentemente inocuos como los dibujos animados, las teleseries, aprender a cómo liberarse para no caer en el consumismo, dejar de ser el objeto manipulable de la publicidad que nos incita a comprar cosas que no necesitamos. Y claro, enfoca sus mensajes especialmente a la gente más vulnerable, que son los niños y los adolescentes. Hemos pedido, pero lamentablemente no hay una respuesta de la autoridad. Ojalá, Paulina, a través de ese medio. ¿Y qué pasa con los talk shows? Sí, dentro de los talleres que nosotros estamos pidiendo que nos permitan dar, abordamos cabalmente el tema de los talk shows. Y con esto tenemos también una experiencia muy buena. Recordará usted que había un programa que se llamaba Laura en América, de una señora peruana, que Laura Bozzo, que grababa en el Perú su programa, pero en vista de que sus mismos compatriotas se unieron, la sociedad se unió, la sacaron del país. Porque además ella, claro, tenía sus intríngulis políticos, tenía sus nexos políticos con Vladimiro Montesinos, y utilizaba su programa también para atacar a la oposición, al punto que ella la metieron presa, pero tuvo que pasar parte de su condena encerrada en el canal de televisión. Ella logró que, en vez de que le manden a la cárcel, como cualquier otro ciudadano, tuviera que quedarse encerrada 1 o 2 años en América Televisión, si mal no recuerdo el nombre de la cadena. Entonces ella fue luego a México y siguió produciendo su programa. Y oh sorpresa, asume el presidente Rafael Correa, y él había ofrecido que iba a mejorar la calidad de la programación, que él nos iba a ayudar en esto. Y en el Canal 10 empieza a aparecer este programa. Entonces enviamos una carta, señor presidente, enviamos cartas a los señores ministros, bueno, a Raimundo y Medio Mundo, porque realmente hicimos toda una campaña, pidiéndole que por favor nos ayudara a sacar este tipo de programa de la televisión. Y eso hay que reconocer, el señor presidente se portó muy sensible. La carta le llegó el jueves y el día el viernes él dio la orden de que se saque del canal este programa. Y claro, para el martes teníamos un montón de declaratorias en las cadenas nacionales, de entrevistas que concedía la señora Laura Bozzo, en la cual se refería en términos muy grotescos al presidente de la República, diciendo que cómo era posible que no permitiera que su programa estuviese saliendo al aire, y que eso era una clara violentación a la libertad de expresión. Entonces nosotros sí queremos dejar ante la audiencia la idea muy clara de que la libertad de expresión tiene sus límites también. No a pretexto de libertad de expresión vamos a aprovechar a violentar los derechos, al derecho a la libertad, el derecho al respeto, al buen nombre de las personas, el derecho a su intimidad. Esos son derechos que no se pueden conculcar a pretexto de proteger la libertad de expresión. Amigas, amigos, esta mañana ha estado con nosotros Paulina Andrade, y ella viene como vocera de la Fundación ProSol, educando a los televidentes, y esto que ellos llaman telebasura. En muchas oportunidades nosotros hemos dicho y compartimos el hecho de que un micrófono, que una pantalla, debe servir ciertamente para objetivos nobles, para informar, para educar y a lo mejor divertir también, pero divertir de la manera más sana, propositiva, para ensalzar los valores, para ensalzar realmente las capacidades, el potencial de hombres y mujeres de nuestro país, de niños, de jóvenes, y compartimos plenamente. Un micrófono es supremamente delicado su uso, hay que hacerlo con altura, hay que hacerlo con preparación, utilizando el lenguaje adecuado, y pues nosotros en ese sentido nos sumamos. ¿Quién no puede querer realmente escuchar algo agradable al oído, agradable al corazón, ¿no? Agradable al cerebro? Por supuesto que sí, sea en la televisión, sea en la radio, y por supuesto también decimos, saludamos y creemos en la libertad de expresión, ¿no? Como un bien de todo ser humano, claro que sí. Sin embargo, la libertad de expresión confundida con el ataque alevoso, con libertinaje, con qué sé yo, el lenguaje inapropiado, soez, obviamente no corresponde. Eso ya no es comunicación, eso ya no tiene que ver con los principios que afortunadamente tenemos ecuatorianas y ecuatorianas, y es parte de nuestros valores. Miren ustedes, hemos rebasado el tiempo. Normalmente ustedes conocen que hablamos 15 minutos, ahora estamos ya en el minuto 35. Queremos agradecerle a Paulina Andrade, pues vale la pena hablar de esto. Nuestro amigo oyente, mil gracias, un abrazo. Y vamos a seguir con nuestra programación en interno, vamos a ver si coordinamos con Paulina, a ver si es que semanalmente o cada 15 días podemos tratar en concreto uno de estos cientos de temas que tienen que ver con la libertad de expresión, la telebasura, o podríamos decir la ¿qué sería? La radiobasura también, ¿no? Lamentablemente será. Podría ser. Será lamentable. Paulina, mil gracias por estar muchísimas acá con nosotros. Muchísimas gracias también. Quisiera, por favor, aportar un último dato. En Guayaquil se está llevando a cabo la convocatoria para una marcha contra la TV basura, que surge a raíz de una propuesta de un ciudadano guayaquileño, es un economista, Rafael Valverde. Esta marcha no está vinculada a partido político alguno, sino simplemente para expresar la molestia, la indignación que la gran mayoría de la población tiene por tener que soportar esta TV basura. La marcha va a ser el jueves 10 de septiembre de 2015 a partir de las 17 horas en Malecón y Juan Montalvo. Esto entiendo que es una calle que va a dar en el Parque Centenario. Muchísimas gracias realmente por su ayuda y por su espacio. 9 de la mañana con 36 minutos. Vamos a hacer una pausa. Al volver escucharemos la voz del señor Alberto Vázquez. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Domingos de Casa Abierta. Desde México desfilan los chinelos de Morelos. Y la participación de Alberto Caleri. Le daré un hijo a la noche. Micaela. Quiero recordarte. Trío Oni, María Angélica Alda. Ingenuamente pone. Paqui Ñaupa y el grupo Años Dorados. Gastronomía mexicano-ecuatoriana y artesanía. Ágora, 13 de septiembre, 10 horas. Entrada libre. Amada mía, esta canción en su lenguaje perfumado de notas musicales te dice... El pasillo, expresión musical de nuestra identidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a ser parte de este 16º festival. Jueves 1 de octubre a partir de las 18:30. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Artistas invitados. Ballet Ecuatoriano de Campo. Consuelito Vargas. Edgar Palacios. Elizabeth Obando. Dúo Andini. Juanita Burbano. Joan Sebastián Burbano. Acompañamiento de Marcelo Sánchez y su grupo musical. Retire su invitación en Radio Casa de la Cultura a partir del miércoles 16 de septiembre. Les esperamos. Por primera vez en Ecuador, Los Platters, el grupo angloamericano más importante de todos los tiempos. Los Platters, con todos sus éxitos. Y junto a ellos, Los Ángeles Negros. Los Platters, en vivo, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, sábado 19 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta, Ticket Show Musicalísimo, con el auspicio de Hotel Hilton Corón, Joyería Windsor, Club de Suscriptores El Comercio, Original Classic, en 22 producciones. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo te llevo desde niño

pues, de estas mujeres de su país, de Ecuador. Cuéntenos. Tiene un doble propósito. Son, primero, somos, ellos son, ellas son un referente histórico. Y para mí eso es importantísimo. Están en nuestra historia, están en todos los días, en la vida del país. Hacen historia muchas veces de maneras insólitas. Pero yo traté de recuperar de ellas una parte muy personal, muy, muy de ellas, su forma de vida, su actitud ante su diario vivir, que es lo que yo capté y desde muy pequeña, y en su momento pues fue un sueño plasmar eso a través de la pintura, que es lo que me gusta hacer. Cuéntenos, ¿quiénes están presentes en esta muestra? En esta muestra no están todas las que deberían estar presentes. He tomado como temas para mi pintura, para mi proyecto, mujeres a las que, en algunos casos, no en todos, pero mujeres que han estado muy cerca de mí por algunas circunstancias de la vida. Entonces ellas siempre dejaron esta semillita de buscar en ellas realmente su, es interno, esa parte interna de ellas como seres humanos, como mujeres, y están normalmente en mis pinturas haciendo alguna actividad. Muchas de ellas solamente se les ve como en un espacio muy suyo, muy muy de ellas, tejiendo, haciendo cosas. Me quedo corta para poder expresar todo lo que tendría que decir sobre esto. Ciertamente, nuestro Ecuador pues ha dado mujeres formidables, ¿no? Uh-huh. Una de ellas, Tránsito Amaguaña, por decirlo. Iba a mencionarla. Por decir uno de los nombres, y usted lo ha dicho, a riesgo de olvidarnos de una de ellas, pero heroínas, ciertamente, heroínas en su diario vivir, en su cotidianidad. Uh-huh. Y usted estará de acuerdo conmigo, doña Marieta, que en estos momentos, en estos días en los que vivimos, también tenemos esas heroínas anónimas, ¿no? Sí, y lo que más a mí me llama la atención, bueno, las mujeres somos capaces de hacer muchísimas cosas. Dios nos hizo de una manera muy muy generosa, creo, y somos multifacéticas en nuestro vivir y nuestro hacer. Y estas mujeres son así, muchísimo más, hacen mucho más de lo que el común de las mujeres harían. En la mayoría de los casos con mujeres a las que yo traté, son mujeres que se quedan solas, producto de la migración. Y se quedan a la cabeza de sus familias. En algunos casos es dramático, pero hay mujeres que han perdido, entre comillas, por migración, toda su familia. Se han ido sus esposos, sus hijos, y son mujeres que se quedan a cargo de su espacio, de su terrenito, unas casas hermosas. Muchos han construido casas, han hecho cosas, y ellas son las que viven ahí. Ahora, convérsenos, por favor, ¿cuál es la técnica que usted utiliza para su obra? Básicamente el pastel. Me fascina el pastel, me encanta porque me permite trabajar con las manos. Es una técnica que yo la he desarrollado con el tiempo, me gusta muchísimo, mucho más que otras. Y si hablaríamos de la cromática, los colores, ¿cómo es el manejo de los colores en su obra? El color está en todo lado, o sea, lo único que el color es interno, para mí está dentro de uno. Y por eso me gusta pintarlas, porque yo en muchas ocasiones me causa gracia, inclusive yo las visto como yo quisiera verlas. Entonces es un trabajo muy personal. El color nace, brota, o sea, está ahí. ¿Son formatos grandes, medianos? Son formatos medianos, no son muy grandes tampoco, tienen un promedio de 68, hablando del cuadro en sí, ¿no?, de la pintura, 68x70, más o menos. Amigas y amigos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Área de la Mujer Nela Martínez nos invitan a todas, a todos, a esta muestra pictórica Mujeres en mi País, de Marieta Moreno. Marieta Moreno es integrante del colectivo Desde la Mirada, y es importante señalarlo. Esta inauguración será el día martes 15 de septiembre a las 18:30 en el Área de la Mujer Nela Martínez. La exposición permanecerá hasta el 30 de septiembre. Queremos agradecer a doña Marieta su presencia en nuestro programa y pues le escuchamos. Quería decirnos algo. Sí, quería retomar algo valiosísimo que acaba de decir, que

por la autonomía responsable, incluyente, diversa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se ha firmado un acuerdo nacional también, y el día lunes les contaremos a ustedes en extenso de qué se trató, de qué se trata este acuerdo firmado por más de 100 personas de diferentes núcleos provinciales, gestores culturales, artistas. Por lo tanto, esto es importante para todas y todos. Nos despedimos hasta el día lunes, ¿no? Gracias, Andrés Viracocha, su trabajo el día de hoy. Mucha salud, bienestar para todas y todos. Amigas, amigos, buenos días. Gracias. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.